cantaba el rey David. A las mujeres bonitas se las cantamos así: despierta, mi bien, despierta, mira que ya amaneció, y a los pájaros cantan, la luna ya se metió. ¡Y que viva la cumpleañera! ¡Qué linda está la mañana en que vengo a cantarte! Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores. Hoy vamos a disfrutar, a bailar y a gozar con la compañera. A ver, quiero escucharlos de nuevo. Quisiera ser solecito para entrar por tu ventana y desearte los buenos días. Medio como que ¿cómo hacemos? Pero ya estamos aquí. Vamos a continuar con otro temita. Yo le voy a decir a mi compadre. Ustedes se aman muchísimo, ¿no es cierto? Claro que sí. Vamos, nos mandamos un temita de esos románticos, ¿ya? Y yo le voy a ver cuál será el mejor para mi compadre. Usted se ha de conocer. ¿Para siempre o hermoso cariño? Hermoso cariño. Hermoso cariño. ¿Va a cantar conmigo? Partes que alcance. Ahí hay otro micrófono. Si quiere cantar conmigo, ahí le hacemos nomás. Dios mío. Aquí hay otro sombrero también. Si quiere, le pone a su hermosísima. Como tiene que ser. ¿Cómo les llamo? Como sabemos mismo, Don Mónico y Doña Tóxica mismo digo. Claro que sí. Ahí, entonces, ahí estamos bien. Vamos con todo ese cariño, mi Don Mónico. Para su hermoso cariño. Y dice así. Eso no es ese hermoso cariño, ¿eh? Cati. Ay, ay, ay. Ay, ay, maestro. Vamos ahí. Yo me voy a poner aquí para estar igualito, ¿sí? Yo le voy a dictar ahí poquito a poquito, a ver. Pero que nos regrese a ver la compañera, ¿no es cierto? Compañera. Hermoso cariño. Quiero gritar. Ahora sí. Qué gusto poder estar acompañándoles en esta tarde. Somos Mariachi Luz de Luna, encantadísimos de compartir con todos ustedes. Donde estés, hoy y siempre, yo te quiero conmigo. Necesito cuidados, necesito de ti. Si me voy, donde vaya, yo te llevo. necesito de ti. Tú me sabes bien cuidar, tú me sabes bien guiar, todo lo haces muy bien tú, ser muy bueno es tu virtud. ¿Cómo te puedo pagar todo lo que haces por mí, todo lo feliz que soy? Todo es mi inmenso amor, solamente con mi vida, en mi vida. Lo pido por favor. Y que viva la cumpleañera. Que viva el amor. Y ya se aprendieron esta parte del coro, porque ahora es su turno y vamos a demostrarle todo el cariño que le tenemos a la cumpleañera. Ella nos va a escuchar, así que usted ojo, a ver, ¿quién nomás canta? ¿Y quién canta más fuerte sobre todo? Tú me sabes bien. Pido por ti.